abajo desde el escenario. Cuando lea los libros que entonces no quise ni hojear. Cada vez que aparezca algún once en mi calendario, me tendré que escapar por el barrio a buscarte aunque sé que no estás. Me tendré que escapar por el barrio al que no volverás. Cuando quiera mirar a la luna y la vea borrosa, cuando vea que en mi nueva casa no hay un open core, cuando enciendo tu televisor siempre está salsa rosa. Desde que pongo yo la lavadora tengo todo del mismo color. Si hasta la planta que me regalaste ya se me murió. Me llevé un par de libros autografiados, un inventario de mis pecados, un Balmonte y una página web. Te dejé un par de notas sobre un estante, una salida poco elegante, un Dalí, una foto carne. Cuando quiera escribir la canción que aún estás esperando, cuando no tenga con quién dormirme ni a quién despertar. Cada vez que te encuentre la letra de algún que otro tango, te voy a perseguir escapando de los besos que ya no me das. Te voy a perseguir aún sabiendo que no volverás. Cuando el destino me ponga en una ciudad diferente, cuando no tenga que cocinarme ni a quién cocinar. Cada jueves que me quedo en casa por ver Buenafuente, y me aíslo de toda la gente y me quedo abrazado al sofá, para no recordar que hace tiempo que sé que no estás. Me llevé un par de libros autografiados, un inventario de mis pecados, un Balmonte y una página web. Te dejé un par de notas sobre un estante, una salida poco elegante, un Dalí, una foto carne, y una página web, y una foto carne.